awaiting on transmission, drifting on a mission alone. Wine will pour my beer when I get back my dear. Streaming through creation, trying to catch your laughter, blinded by the darkness, alone and so it goes. My bitter heart can't figure the distance in between. 6 trillion miles away, dear, the evening swallowed me. Ecos sonoros de una serie que se nos va, con los acordes, guitarras con filtros y voces lastimeras del grupo tejano The Black Angels y su track Life Song, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en la sintonía de Contrabanda FM desde el 91.4 del dial de Barcelona o también desde las www.contrabanda.org. El que te presenta el programa en esta tarde de miércoles de principio del mes de abril del no menos loco año 2021 es Javi aka Ahum, dando comienzo a esta edición de Sinaudiencia titulada, numerada, denominada Sinaudiencia 944. Ya te lo dije, yo estoy en el micro de control y en el micro número 2 está mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Aquí andamos con un poco los toques, un poco de, vamos a decir, pesadumbrosos, lacrimógenos, no porque sea un registro lacrimógeno, sino porque a mí especialmente me da mucha pena que se haya acabado American Gods. Y entre otras cosas, entre muchas otras estímulas y estímulos que nos traía esta serie, pues siempre nos traía musicoto potente, imponente, a veces clásicos, pero también muchas veces nos hacía descubrir quizás pues grupos que ya tienen un bagaje y que a veces se nos escapan por los lados del radar, ¿no? Como es el caso de esta banda de Austin, Texas, llamada The Black Angels, que es un grupo de rock más o menos psicodélico, un poco garaje también, contemporáneo, que siguen en activo en el momento actual y que encontrábamos uno de sus temas en el último capítulo de la temporada 3 de American Gods, en el capítulo 10, y que como tal, pues como a mí me ha causado un poco de impresión todo lo que ha pasado con esta serie y más lo que ha pasado dentro de ella, en su argumento quiero decir, pues no veía mejor motivo sonoro para empezar el programa de esta tarde que poner este live song, que ya, si habéis escuchado un poco la letra, pues hablaba de todo menos de la vida. Hablaba más bien de la muerte, ¿no? O del renacer después de morir, o alguna cosa así. Cosas que y conceptos que en la serie American Gods pues entran y salen del argumento continuamente, si habéis podido catar un poco la serie en alguna de sus temporadas. En principio es uno de los contenidos que traemos esta tarde, el final, finalísimo de la tercera temporada y posiblemente ya pues de la serie en sí misma, como tú muy bien anunciaste, Jordi, la semana pasada, de American Gods. Y aparte tenemos pues más material preparado para esta entrega de Sin Audiencia. Alguno que dejamos pendiente de la semana pasada, alguno que dejamos pendiente desde hace un trimestre prácticamente, y bueno, pues intentaremos darle salida a lo largo del minutaje del programa que ahora comienza esta tarde. Correcto, y vamos a empezar con un poco la interacción con la Sin Audiencia. Sí. Se nota que ha sido Semana Santa. Igual que la semana pasada teníamos una gran actividad en el libro de visitas, esta semana ha sido muy tranquila. Pero vamos a empezar con comentarios de iVoox. Porque respecto al programa 942, en el cual hablamos de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, sí, señor. Anónimo nos dice: Snyder rodó la película aprovechando todo el fotograma de los 35 milímetros. Si te fijas, no corta nada a los lados, sino que expande el alto del fotograma. Para que sea una experiencia parecida a la de las viñetas. Un acto pretencioso, puede ser, pero que lo tenía pensado desde el principio, la ley de los tercios se cumple perfectamente. Bueno, a mí no me parece tampoco un dato importante. Ya lo dije en el programa, que a los 5 o 10 minutos de estar viendo la película te olvidas de que está en ese formato. Del formato. Y ya te da igual, ¿no? También aclaramos que la quería estrenar en cines IMAX y también para el formato de los cines IMAX este formato iba mejor. O sea que si se ha flipado o no, bueno, sabemos que todos estos cineastas tienen un ego importante, ya Zack Snyder lo demostró. Porque van a lo grande. Sacó cartelería de la película en que aparecía más grande el nombre de Zack Snyder que el de la propia Liga de la Justicia. O sea que. Pero bueno, que son cuestiones que a mí no me preocupan. A mí me preocupa mucho más lo digno que queda el producto, lo visionable que es, lo disfrutable que es y más en una película de superhéroes que al final es con lo que te quedas, ¿no? Sí, que te haga pasar un buen rato y que la película pues se deje ver, que no sea una película infumable ni sea una película que te saque de la película por esto o aquello. Y bueno, yo ya dije que a mí es un producto que me satisfizo, sin haber visto lo que hizo Joss Whedon en el 2017, porque en ese momento no lo consideré necesario y menos con las críticas que salieron, pues la de Snyder, a pesar de las 4 horas y el formato y todas las cosas que tiene, a mí me pareció un producto disfrutable. Luego en el libro de visitas tenemos al señor Cola Blanca. Hombre tú. Que dice: hola Sin Audiencers del Averno. Hoy he visto Nadie, Nobody, 2021 de Ilya Naishuller. Con Bob Odenkirk, Christopher Lloyd, Risa y Connie Nielsen. Es del escritor de John Wick, Derek Kolstad. Y del director de Hardcore Henry. Hostia. Ilya Naishuller, el que hemos dicho antes. Sí, sí, sí. La película es todo lo que uno esperaría de ese pedigrí ultraviolento y con un mínimo de ingenio ocasional. Desafortunadamente no es lo suficientemente inteligente como para llevar adelante su narrativa a través del caos, un problema compartido con su ópera prima Hardcore Henry. Uh-huh. Aunque es divertido ver a Bob Odenkirk, la estrella de Better Call Saul, en acción ultraviolenta. La trama de la película la hemos visto mil y una veces repetidas en el cine, con actores de acción, con mujeres desmemoriadas, incluso con niños rambificados ante una home invasión. Lo que está claro es que por muy manido que esté el guión y que todo te pueda recordar a todo, sorprendentemente la película se disfruta, se deja ver y te engancha hasta el final. 8 sobre 10 jalenbequitos. Que es su nueva medida de... De calidad. De calidad. De los visionados, muy bien. Los jalenbequitos. Los jalenbequitos. Postdata, si os gustó John Wick, cuando veáis esta película desearéis que hagan un double team entre Bob y Keanu, porque podría ser la saga más espectacular de una nueva franquicia de acción de toda esta década pandémica. De ilusiones se vive. Atentamente, Cola Blanca, él nunca le hago caso. Y aquí te pone 2 pullitas. Armadura, o sea, hashtag... Home sentences y hashtag home rules. Bueno, en cualquier caso, lo que no me queda claro de toda esta explicación de nuestro querido Cola Blanca es si este nuevo título de acción supera a John Wick o no. ¿O se queda a la misma altura o aproximada? Bueno, pero, no lo sé. Habrá que verlo para... La ve con suficiente empaque para hacer un crossover con John Wick. 8 jalenbequitos es mucho, ¿eh? Sí, o sea, sí. Cuidado. 8/10 jalenbequitos. Ojo, cuidado. Bueno, recuerdo algunas notas de Cola Blanca que también habría que analizarlas, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí, sí. De hecho, seguro que contienen subtexto, sobre todo. Y bueno, ya con esto acabamos un poco con la interacción con la sin audiencia. Muy bien. Y nos vamos con los estrenos de la semana. A los estrenos. Sí, nos hay remitimos. 7, 8 estrenos, pero hay un par de películas que además hay repesca de festivales. Sí, ya tardábamos, ¿eh? Sí, y tenemos, por ejemplo, la película francesa La Nube. Sí, señor. Que pasó por Sitges y por Donosti. Ahí está. Y bueno, pues que la sinopsis nos explica cómo una madre soltera, agricultora, se entrega en cuerpo y alma a la cría de saltamontes comestibles. Spoiler. ¿Spoiler por qué? La película se llama La Nube y ella cría saltamontes. Vale. Vale, vale. ¿Vale? Es un negocio en alza. ¿Por qué? Porque la gente cada vez tiene más reptiles. Bueno, pues... ¿Tú has leído la Biblia alguna vez? Las plagas, ¿no? De Egipto. Sí. Bueno, hemos visto alguna película. Yo no la he leído, pero he visto alguna película sobre ello. No creo que tengamos que dar más información sobre la película. Película francesa, como bien hemos dicho, 101 minutos. Está dirigida por Just Philippot. Sí, señor. Y bueno, pues a quien le interese, viene este viernes, día 9 de marzo, uh-huh. Para estreno en cines. Sí, señor. Y luego tenemos otra película, que en este caso la cataloga como thriller, es una película británica. Nos llama la atención por su reparto. Sí, es una película de 2 horitas, dirigida por J. Blakeson, y que tiene un reparto con gente de la talla de Peter Dinklage o Rosamund Pike. Sí, por ahí también aparece otra gente como Diane Wiest, Chris Messina o Eiza González. Sí, señor. Pues, ¿qué nos explica? La vida de una tutora legal de ancianos que está acostumbrada a usar la ley para satisfacer sus propios intereses. Muchas veces en perjuicio de sus propios clientes. Todo en su vida es un lujo, hasta que da con un nuevo cliente que esconde unos secretos un poco peligrosos. Entonces, a lo mejor, aprovecharse del cliente no le va a salir tan bien como le ha salido otras veces. Ahí está. La película llamada I Care a Lot, bueno, pues tiene esta premisa y también la estrenan este viernes, día 9. Y, sí, bueno, señor. Puede estar interesante porque... ese ambiente de thriller, esos crímenes ocultos que puede haber en la película, pueden darle un aire muy interesante, y más con Peter Dinklage, que no sé por qué me imagino que es ese cliente. O vete tú a saber. De todas formas, nos ha llamado la atención mucho pues esa estética, ¿no? Que, sí, la estética que tiene el Peter curiosa, ahí, ¿eh? Por ahí, con, supongo que en el cartel, pues supongo que en la peli salía así, con su... Lleva como un pelo largo con moñito. Coleta atrás y sí, a la altura del cogote. Sí, y una barba perillosa. Sí, frondosa. Frondosa, sí, recortada. Pero si te fijas... barba perillosa, que no es peligrosa. No peligrosa en catalán, eso. Sino perillosa porque no tiene continuidad de la patilla a la barba, sí, sí, sí. Sino que va aislada. Queda en la zona de la, correcto, de la perilla. Va con un rapado... ¿Lateral? Que deja parte de la mejilla libre de pelo. Qué bien nos explicamos cuando no hay imágenes para enseñar en la radio, ¿eh? Es que si no, realmente... Estaríamos en un hoyo. De hecho, estamos en un hoyo. El hoyo. Pues estos son principalmente los 2 estrenos que nos han llamado la atención de esta semana. Y gracias que vienen estos, porque es que otras semanas no viene ni uno. Bueno, pero bueno. Bueno, ahora venimos de que se estrenaron juntos dos blockbusters potentes. De bicharracos gigantes. Monster Hunter y Godzilla vs. Kong. Y entonces, eso ya es mucho. Me parece que, además, ya en lo que es la taquilla española, Godzilla vs. Kong se ha convertido ya en la cuarta película más taquillera de toda la pandemia. Eso quiere decir del último año, aprox, o de este... Sí, muy claro, de estos últimos 12 meses, lo que llevamos de pandemia, ya casi 13, porque empezamos en marzo y ya estamos en abril. Por eso. Sí, sí. Y tampoco se han estrenado grandes materiales. No, es que ahora me acuerdo solo de la primera y me da un poco de rabia, así que no la voy a decir. Sí, ya está. Sí, porque es feo decirlo. ¿Sabes cuál es? Sí, creo, vale, que, pues creo recordar cuál es, sí. Pues ahí lo dejamos. Vale, vale. Además es que el más taquillero siempre es este tipo. No sé ya, por qué. No sé. Desde hace muchos años en... O sea, la gente lo puede querer más o menos, pero hay que reconocerle que salva la taquilla española el año que estrena producción, ¿eh? Es así, ya, ¿eh? Ya. O sea, las cosas como son. Sí, sí, sí. En fin. Yo me congratulo por el medio, ¿no? No por él, sino porque, pues eso, salva la taquilla, ¿no? No, y además es un tipo que hay gente a la que le cae bien, hay gente a la que no le cae bien. Es que no decimos ni el nombre, ¿eh? Pero, a ver, él empezó con género, haciendo producciones de género, y yo, siempre que ha hecho género, le he tenido cierta estima. Sí, o sea, lo que pasa es que hace mucho de eso ya. Bueno, yo me acuerdo de Balada Triste de Trompeta, que no es de hace tanto. Sí, pero ya esa ya tendrá sus bueno, ¿qué? Sí, 10, sí, 15 años. Sí. Estoy tirando bueno, de mala pero memoria. Jolín, hablamos de grandes estrellas de Hollywood que hacen el egipcio por el cheque. Ya. Pues este hombre, la verdad es que si rompe taquillas haciendo lo que está haciendo ahora, pues el hombre lo sigue haciendo. Sí. Es así. Sí, sí, sí. No, y de hecho es una costumbre que tiene desde que se empezó a dar a conocer. Pues ya está. Pues ojalá sí. Le diera por retornar a los por orígenes. Volver. De todas formas, como director, poco género. Mayormente, cuando ha hecho género, ha sido como actor. O sea, aparte los cortos donde sí que dirigía los cortos donde sí había género, luego ya realmente en el género ha estado solamente como actor. Sí, sí, sí. Bueno, habrá quien dirá, ¿y estos de qué están hablando desde hace rato? De pues, la doble S, ya sabes eso. De las SS. Exacto. Del cine español en Españistán. Bueno, dichos los estrenos, dichos los comentarios de la Sin Audiencia, qué gusto que casi nos podamos meter ya en sí, harina. Sí, porque hoy tenemos mucho... Estamos densos hoy, densos de contenido, material. Quiere decir. ¿Qué hacemos? ¿Nos quitamos la peor asignatura de entrada? Hombre, a ver, yo creo que más de uno lo está esperando ya que hagamos el examen de conciencia y que salgamos a darle un poco de visibilidad a una cineasta catalana que está empezando hoy y que necesita un empujoncito desde Sin Audiencia para quizás para que llegue a más público, porque todavía no ha llegado a demasiado público. Entonces, pues quizás vamos a saldar cuentas con nuestra Sin Audiencia, que son unos y unas fuckers a veces y nos lían con matracas que nosotros no querríamos ser liados, pero bueno, eso es lo que pasa. Y a veces por hablar demasiado. Y por si tenemos algún socias de o algunas socias de Sheldon Cooper, que no entiende el sarcasmo con mayúsculas. Vaya. Vamos a hablar de una película de Isabel Coixet que por fin hemos visto. Nosotros hemos reconocido siempre, a lo largo de la larga trayectoria de Sin Audiencia, que con Isabel Coixet teníamos prejuicios. Total. Era así, era un tema prejuicioso. ¿Por qué? Porque no habíamos visto nada de su obra. Entonces, cuando hablas de algo sin verlo, sin saber, eres prejuicioso. Claro, y nosotros lo reconocíamos abiertamente. Yo quizás era el menos prejuicioso del combo, porque vi una película suya en 2002 o 2003. Entonces tú mereces mayor castigo, porque doble, no eres repetidor. Doble, doble. Yo por eso no quería hacer este reto, porque ya sabía lo que me sometía, tío. Bueno, entonces hablando prejuiciosamente sí. De Isabel Coixet en el programa durante diversas ocasiones. Sí, siempre que podemos. Siempre que podemos. Pues empezamos con el sarcasmo. Nuestra Sin Audiencia lo celebraba, pero también había quien nos decía, hombre, pues yo he visto algo de Coixet cobarde. Y no está tan mal, sois unos cobardes, ¿por qué no hacéis un reto? Y ya Said nos dijo, un habitual del libro, hombre, yo vi Mi vida sin mí y es una película que tiene sus cosas, que está bien, que se puede ver y que... O sea que si queréis coger alguna película para hacer el reto, coged Mi vida sin mí. Como somos idiotas, pues aceptamos como, el reto como y encima película. Nos emplazamos a cumplimentarlo durante el primer trimestre de 2021. Cosa que, como si no, no seríamos Sin Audiencia, no cumplimos del todo. Claro. Porque aquí un servidor, Javi, cumplió y la tenía vista antes de... La semana pasada. La semana pasada, que era programa precisamente del 31 del 3 de 2021, pero yo no. Yo preferí acabarme Snowpiercer y saltarme Mi vida sin mí. El empolle de geometría que te tenías que pegar. Sí, bueno. Y entonces, bueno, pues ¿qué he hecho? Pues me la he visto esta semana. Aprovechando que era Semana Santa, que había muchos días. Y que había que sufrir como buen cristiano. Y entonces digo, venga, vamos a ponernos una penitencia. Claro, penitencismo, puro y duro. Hay quien se pone cilicios, hay quien se azota con látigos de siete colas. Que se mete chinchetas en los zapatos por dentro. Pues yo qué hice, ver Mi vida sin mí. Claro. Lo primero que voy a decir... ¿Pudiste verla del tirón, por eso? Sí, la vi del tirón. Vale, qué valiente que eres. ¿Tú no la viste del tirón? No, yo lo vi en dos trozos. Hostia. A ver, es una película que es un cuarto de hora más larga del largometraje habitual de 90 minutos. Son 106, o sea, son 15 minutos más que un largometraje de hora y media. Pero en este sentido, a ver, la película... Yo después de ver la película, soy más consciente de que nunca... de por qué no había visto ninguna película de Isabel Coixet. Claro, te reafirmas un me poco, ¿no? En tu absolutamente. Posición. O sea, a ver, a mí me gusta otro tipo de cine. Claro. Y por eso me alejo de estos productos, aunque sea un a priori. ¿Por qué? Porque tengo cierto olfato, después de tantos años, de lo que me va a gustar y lo que no me va a gustar. Eso está claro. Entonces, pues este olfato, ese prejuicio, era mi lancha de salvamento, es sí, así. Sí, tu autodefensa, tal cual. Mi autodefensa. Sí, sí, sí. Yo lo veo a así ver, también. A grandes rasgos, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos una película... El punto de partida. Dirigida por Isabel Coixet en el año 2003. O sea, la hemos visto 17 años después. Sí, señor. Aprox. Con guión de ella, basada en un cuento de una tal Nancy Kincaid. Y un reparto en el cual hay sorpresas. Hay sorpresas. Joder, porque... es casi lo más sorprendente de la película. La protagonista absoluta de la función es Sarah Polley. Tenemos por ahí a Scott Speedman, tenemos a Mark Ruffalo, sí, señor. Amanda Plummer, Leonor Welding, María de Medeiros, Deborah Harry o el señor Alfred Molina, por ejemplo. Sí, y al señor Julian Richings, que sí, después que, hablaremos que de él. Que hablaremos de él porque es una parte, porque sí. Posiblemente a los dos es lo que más nos ha gustado de la película junto con Alfred Molina. Sí, señor. Es una coproducción entre España y Canadá. Sí, el deseo de Pedro Almodóvar, sí, como la produjo el deseo de Pedro Almodóvar y creo que se rodó en Canadá directamente. Sí, o en un lugar parecido a Canadá. Parecido por la ambientación. O en algún lugar de Majadahonda que se parecía a Canadá. Yo creo que... Bueno, no, que no, que Mark Ruffalo no viaja a Majadahonda, hombre. Y para quien tenga curiosidad, estuvo nominada a los premios Goya y se llevó dos. Mejor guión adaptado y mejor canción. Se nominó en cinco o sea que apartados tampoco y ganó triunfó dos. Tanto en su defecto. Bueno, estuvo en importante. La sección oficial del Festival de Berlín, aunque no ganó nada. Estuvo nominada a Mejor Película y Mejor Dirección en el festival, los premios del Festival de Cine Europeo. Uh-huh. Y bueno, pues a ver. Bueno, pero hizo ruido. Hizo cierto ruido, sí. Sí, señor. Entonces, bueno, pues la premisa, el título en sí es un spoiler. Sí, si tienes... Yo creo que después de tantos años y además... como se nos ha ratificado los prejuicios hacia Isabel Coixet, línea roja, spoiler, voy a destripar el argumento. Porque además, a los 5 minutos de película ya sabes de qué va el argumento. Claro, y aparte, la película en sí misma es la reiteración del título y de los primeros 5 minutos, digamos, puestos en práctica. A ver, la palabra muerte y el verbo morir en cualquiera de sus tiempos verbales hacen aparición constante durante todo el metraje. O sea, ya haceros la idea de que vais a ver un puto drama. Claro. Pero puto drama con mayúsculas porque es una película hecha para herir la sensibilidad del espectador y hacerle gastar Kleenex y pañuelos a unos niveles que ni el cine porno. Vamos a decir que, en resumidas cuentas, lo que acaba de decir Jordi es que es un dramón. Sí. Ya está, resumiéndolo mucho, sí, sí. Con la O acentuada, dramón. Incluso, aunque lo escribas en mayúsculas, que ahora las mayúsculas que se acentúan nunca se tendrían que haber dejado acentuar, pero el problema era que las máquinas de escribir no tenían tilde para mayúsculas y por eso durante una época se decía que se eximía a las mayúsculas de llevar tilde. Pero no. Porque así. No había método de reproducción mecánica posible para ello. Sí, señor. Siempre con sinodiencia aprenderás algo más o no. Entonces... Y vamos a hablar del argumento de Mi vida sí. sin mí. Por cierto, Jordi, que no hemos dicho que, claro, tanto Mi vida sin mí, Mi vida sin mí... Perdone usted, señoría, esta película se ha rodado en inglés, se ha rodado en Canadá, todos los actores hablan en inglés, el título de la película debería ser My Life Without Me. Without Me, sí. Pero bueno, ya sabemos... Pues como la estamos comentando... El deseo. Yo la vi doblada y el doblaje es penoso, ¿eh? También te lo digo. Qué valiente que eres por haber visto una peli de Isabel Coixet doblada. Yo, o sea, ni lo valoré. O sea, dije, si encima la tengo que ver doblada con los actores siendo sometidos a este tipo de tratamiento, ya... No sé, igual... A ver, ahora yo tampoco quiero... Siempre hemos dicho que es mejor ver la versión original en cualquier película, serie o lo que se pueda... Pero en España tenemos grandes dobladores sí. y dobladoras. No es el caso. Bien. No estaban trabajando aquel día. No lo sé. No sé quién la dobló, pero hay algunos personajes que de verdad, bastante penoso. Sí, ya son sepia de por sí. Estoy viendo que por ahí estaba Antena 3 Televisión y Vía Digital, o sea que igual fueron dobladores de Vía Digital. Televisión. Sí, wow. Cuando existía. Entonces, bueno, la premisa es que Anne, una chica de 23 años, tiene dos hijas pequeñas, un marido que constantemente está en paro, sí, que no una le da madre bien. Que se queja de todo y odia todo, y que en vez de dejarlas vivir con ella en su casa, que es una casa grande, con jardín y tal, los tiene viviendo en una roulotte fuera en el jardín. Sí. Bueno, no le va muy bien en la vida, trabaja de noche. Ella trabaja limpiando en una universidad. Con otras limpiadoras, y bueno, pues resulta que no se encuentra muy bien, va a una revisión y le detectan que tiene un cáncer, pero además con metástasis, y que le quedan 2 meses de vida. Sí, de los que se extienden por dentro del cuerpo irremediablemente. Entonces, ¿cuál es su vida sin ella? Pues su vida sin ella es planificar cómo va a dejar las cosas sin decirle a nadie que tiene una enfermedad terminal, para cuando ella falte, todo transcurra con una transición lo más fácil posible para las personas que deja, sus personas queridas, por decirlo de manera llana y clara. Y bueno, pues prepárate que vienen curvas. Claro. Porque claro, con este arranque, pues que nos vamos, y con el tratamiento Coixet, pues sí, ¿qué pues va a ocurrir? Tienes una película con muchos diálogos, con muchos momentos de sentimentalismo extremo, lágrima fácil, todo aderezado con una especie de escena indie o gafapastismo extraño, con comportamientos casi perturbados de algunos personajes. Sí, pero esto es, yo creo que es un constante, porque en la otra peli que vi yo de también la pasa Coixet, esto. También había personajes erráticos que sí, personajes que se han mudado hace 6 meses a una casa y no tienen muebles y cosas sí, así. Sí, ¿no? O que, y que además tienen pasta. Sí, ejemplo. No, o sea, que no son indigentes, no, está claro. O sea, siempre ha habido así personajes retorciditos. Sí. Incluso ella, cuando conoce su enfermedad terminal, hace una lista de cosas que hacer en ese tiempo que le queda. Y hay elementos de la lista que pueden parecer bastante absurdos. O banales. O muy banales. Pero es algo personal también. Pero claro, aquí yo no quiero entrar porque, evidentemente, ante afrontar una situación así, yo estoy convencido que en la realidad te encontrarías cosas muchísimo más peregrinas, muchísimo más banales, muchísimo más disparatadas, con lo cual es una lista como otra cualquiera, sí. Y me parece plausible ni más ni menos que cualquier otra. Sí, sí, lo que importa al final es el tratamiento de la lista. Correcto, ahí está. Entonces ella pues quiere hacer una serie de cosas en este tiempo que le queda. Bueno, pues os podéis imaginar, no voy a desvelar todo lo que pone en la lista, pero bueno... me sorprenden negativamente ciertas actuaciones. Digamos que Sarah Polley no está mal, pero tampoco... Es que además en las películas... No voy a decir las películas, ya estoy haciendo mal. Porque no quiero pluralizar, pero solo he visto una. Pero en esta película de Coixet, yo no sé si es que falla la dirección de actores o es el propósito de ella que los actores pasen de puntillas por sus interpretaciones. Son interpretaciones melifluas, o sea, de agradar, ¿sí? De dar miel, de dulcificar. O sea, una situación como la muerte, pero todos parece que estén actuando como a medio gas. Comiendo pipas. Como hablando flojito y como suspirando a cada momento. A ver, yo voy a hacer un pequeño spoiler. Cuando le dan la noticia a la chica, a la Sarah Polley, en el médico y tal... Vale, cada uno lo tomará como crea conveniente en una situación así, porque es una situación extrema, todo se ha dicho, ¿no? Que te den ese mazazo en el médico y que te veas que solo te quedan 2 meses de vida, que por cierto, me parece un gran punto de partida para un guión de género. Sí, evidentemente. Que no se ha aprovechado en claro, este caso. Precisamente lo que hablaba antes de hacer una lista de cosas, sí. Pues precisamente, pero podría haber quien se tomara, pues, vengarse de todas las personas que le han hecho algo malo en la vida y empezar a asesinar gente. O sea, o ir a cargarte al presidente, y por decir algo. Ahora no recuerdo, pero estoy convencido de que alguna producción de terror puede tener esta premisa. Sí. ¿Eh? En cualquier caso, lo que iba yo a comentar ahora es que en el momento en el que a la Sarah Polley le dan la noticia, pues sí, le entra un poco de lloriqueo, así se pone triste, pero poco, como si hubiera, sí, lo asume de una manera... Como si se hubiera pinchado el dedo del pie y poco más, ¿sabes? Con una entereza que, bueno, no sí sé. Sí que dices, jodo, colega, vale que, pues yo qué sé, tú igual te olías algo ya o no lo sabemos si se olía o no, supuestamente no, pero lo acepta como si le hubieran dado... No, yo creo que no se lo olía porque incluso te dice que ella va con la idea de que está embarazada otra vez. Claro, la cosa es que, pues sí, recibe la noticia como si le hubieran dado un suspenso en la escuela, o sea, lloro un poco, pero dices, bueno, va, y me recompongo rápido, ¿no? Y digo, pues chico, yo qué sé, ¿qué necesitas para descomponerte en la vida? Si te dicen, bueno, más que esto ya. Sí, pero bueno, eso tampoco lo voy a entrar mucho porque ya te digo, cada persona es un mundo y reacciones, sí, pues cada persona lo interiorizará más, lo exteriorizará, habrá gente que reaccionará con rabia, claro, pegándole un golpe a... Tampoco se cabrea, ¿no? Pero precisamente las dos escenas con el médico me parecen las más brillantes de la película, junto con la escena en que habla con su padre. Sí, porque tampoco, al fin, porque es un, porque sí, es que sale un, casi al final. Es una, digamos, uno de los, esto sí que es un punto de la lista, vamos a decirlo, ¿no? Sí, lo podemos sí, decir, sí. Han pasado 17 años de la película. Y ella, claro, no lleva sin ver a su padre, pues creo que son 10 años, o sea, ya tiene 23. Me refiero que desde que era preadolescente. Desde que tenía 13, sí, pues sí. No ha visto a su padre. Y bueno, pues este encuentro finalmente pues ocurre en la parte, en el tramo final. Y joder, pues es que aquí sí que le veo yo un poco de brillo a la interpretación del Alfred Molina, ¿no? En este caso. Y quieras que no, o sea, más allá de los protagonistas o de la protagonista y los secundarios principales, porque luego hay como secundarios principales y secundarios secundarios en esta película, sí, porque la Sarah Pulley se lo quiere comer todo, y realmente a mí lo que me acaba agradando a nivel actoral, que es muy poco, son esos personajes que realmente pues tienen muy pocas intervenciones y que las pocas que tienen las pues dan un ejemplo de interpretación, como es el caso de Alfred Molina. Incluso podría decir incluso que la Débora Harry, que sale un poquito más, pero que también pues un poco hace lo suyo. No, Débora Harry está bien. Me agrada más que la propia Sarah Pulley, es que por ejemplo. Te voy a decir una cosa. Las actrices y actores de más edad son los que están mejor. Así sí, te lo digo. Bueno, sí, resumiendo por franjas, sí. Es así, es que realmente... y bueno, pues tienes ahí a Scott Speedman, que no lo conocía, que si no me equivoco es el que hace de marido. Sí, ni lo he mirado. O sea, no. Este me sonaba la cara, pero como tiene cara. Y tienes así de... a Mark Ruffalo, que bueno, que a mí me ha decepcionado completamente. Es como una de las interpretaciones más extrañas de Ruffalo, a ver, ¿no? Es un huevo sin sal. Sí, sí. No sé si esta expresión en castellano se dice. En catalán sí, se dice mucho, es un ous sense sal. Pero no sé si se puede traducir, sí, o la ha traducido yo libremente. Bueno, pero creo que el significado se pero entiende. El significado es el mismo, es un soso. Se entiende tal cual. Es un soso. Es un sepia. Que además, a pesar de tener cierta edad, queda prendado de una manera absurda. La escena de la lavandería es que... Es totalmente estúpida. Pero absolutamente estúpida. Bueno, en fin. Que, por no cierto, sé. Las lavanderías también es otro de esos lugares comunes, aparte de los personajes sepias. Ah, en la otra película que viste... También salían lavanderías, sí. Bueno. Porque, de hecho, la otra película que vi, la de... ¿Cómo era? Que ahora ya no me acuerdo del título, ni yo mismo me acuerdo. Cosas que nunca te dije. Esta transcurría, creo que está rodada en Sito. ¿Por qué escoge estos títulos, Cosette? Pues mi para, vida sin mí, para cosas darse, que nunca te dije. Para darse la trascendencia que no consigue con el argumento, no lo sé. Bueno. Entiendo que sí, que es una parte de la grandilocuencia que busca y que luego, pues no sé, igual choca con su concepto de drama... extremo cotidiano, ¿no? Porque ella también lo disfraza de cotidiano como si esto ocurriera todos los días a todo el mundo, pero bueno, cosa que sí, no es así. Sí, es que estoy viendo otros títulos: Ayer no termina nunca, Mi otro yo, Nadie quiere la noche, No es tan fría Siberia, y cuando hace No es tan fría Siberia, hace luego, que es la última, Nieva en Benidorm. Sí, que está, la han estrenado hace poco. Sí, sí, bueno, en fin. Espectaculares los títulos de espectaculares. A ver, ¿yo qué quieres que te diga? Si antes de ver una película de Sarah Pulley tenía prejuicios, ahora que la he visto, no es que tenga prejuicios, sino que me reafirmo en mi intención de no ver ninguna más. Bueno, yo te entiendo perfectamente. No sé si me secundas tú, que ya has visto dos. Yo, a ver, Jordi, yo ya había visto una, yo ya un poco pues tenía un... Ya sabía a lo que nos enfrentábamos y joder, pues es que... ¿qué te voy a decir? Que yo he visto el doble que tú. Yo creo que ya he visto películas de Coisette para hasta dentro de dos vidas. Eso o tres. Sí. si le acaban dando una Godzilla, pues a lo mejor... Hombre, rompo esta norma que me acabo de autoimponer. Me imagino al Godzilla llorando porque ha tenido un aborto de huevo. Y, hostia, pero le darán un caramelo de jengibre. Va a la lavandería a lavarse ahí los pañales que había comprado para los bebés que no va a poder tener. Y yo qué sé, conoce a, otro, pero cuando a otra llora, criatura. Le sale toda la bocanada radioactiva y mata a toda la población de ese pequeño pueblo canadiense. Y bueno, Isabel, contrátanos como guionistas para tu película de Godzilla, por favor. Bueno, bromas aparte, yo quería decir alguna cosita más, porque si no lo digo reviento, y sobre todo al respecto del reparto, el médico de las malas noticias, ese que también a veces se le ha criticado en alguna reseña que he leído por ahí porque se supone que no está capacitado para dar estas noticias cuando las debería dar, aunque eso es algo muy personal también. Eso entiendo yo. ¿Por qué un médico, porque lleve 30 o 35 años de profesión, matando gente, sí, tiene que poder mirar a los ojos al paciente para decirle que se muere? Bueno, en cualquier caso... No sé, no le veo tampoco... Este, que es el médico de los caramelos del que hablamos, que es el actor Julian Richings, pues hay que decir que es un tipo que, al verlo, yo dije, hostia, este pavo me suena su nariz y qué carajo, a mí este tío lo he visto en algún lado. Y qué hostias, no es que lo haya visto en un lado, lo he visto decenas de veces, lo hemos visto todas decenas de veces, porque es un actor secundario con mucho género en la espalda, y por deciros tres o cuatro títulos, decir que el tipo por salir ha salido hasta en El almuerzo desnudo, la adaptación del William Burroughs que hizo el Cronenberg, pero también ha salido en Cube, incluso en Man of Steel, que ahora que hemos hablado hace poco pues de la Liga de la Justicia y de DC y el rollo, o incluso The Witch, que quizás ahí será una de las interpretaciones más recientes que quizás recordéis con esta nariz y esta cara que tiene el señor Julian Richings. Pero vamos, que repasar su currículum es repasar películas y series que te han hecho tilín. O sea, que me refiero que dentro de lo que cabe, pues yo salvo este pequeño papel secundario junto con el de Deborah Harry y el de Alfred Molina, por decir algo. Y Jordi, yo también debo decir que aquí me he llevado un chasco, ¿vale? Porque, ¿vale? Que yo, pues primero, no puedo con los pucheritos de Sara Pulli, lo siento. No puedo con el tipo que sale de forma sorprendente e inusual haciendo música en la calle con las copas llenas de agua. No puedo... No acordaba de ese punto... No puedo con los chascarrillos graciosetistas sobre Milli Vanilli, no puedo. No puedo con las... Y además... No puedo con las trenzas de María de Medeiros, sí, por no, favor. Sí, no, porque además el personaje de María de Medeiros es bastante odioso. Pobrecita. Pero cuando dice que luego los Milli Vanilli cantaron de verdad y demostraron al mundo que sabían cantar... O sea, ¿alguien se acuerda de Rob Pilates y del otro, no me acuerdo del nombre, cuando cantaron de verdad las putas voces que tenían y claro, que no, tío, tenían nada que ver con lo que cantaba Milli Vanilli? Pues qué voz, o sea, van a tener. La mierda de voz que bueno, ni con autotune, o sea, de verdad... En fin, pero bueno, pero además lo que dice, no me acordaba. Claro, o sea, pones por eso estoy yo aquí. Eres tan pretencioso que pones un músico callejero y en vez de tocar la guitarra, el banjo, el ukelele, el acordeón, la corneta, el acordeón, la flauta travesera, lo pones tocando copas con líquido a distintos niveles para hacer las notas. Como si fuera una celebración de fin de año con el suegro que se moja el dedo y que te enseña que sabe hacer eso de la copa y que tú no sabes hacer que sirve. Oye, oye, oye. ¿De verdad me lo estás diciendo? Sí, pues lo dice. Además sale un par de veces, ¿eh? O sí, sea, sí, es que... no, ya. Entonces, aparte de estas cosas que acabo de enumerar y que te he recordado desafortunadamente... Sí, porque no era un dato a favor, ¿no? Ya las habías olvidado, lástima, pero lo que no puedo, lo que me hizo parar la película y dejar el siguiente tramo para la segunda parte del visionado fue... Tuviste que parar y respirar, ¿no? Sí, el puto discurso sobre los siameses que hace Leonor Watling. Yo adoro a Leonor Watling y te lo juro que estuve a punto de saltar por la ventana después de esa escena. Ya sabes que yo vivo en un bajo, o sea, aunque hubiera saltado por la ventana... No te hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada. Pero me dieron ganas de saltar por una ventana muy alta, tío. Y joder, entiendo que... La Leonor Watling igual aquí ha sido incluida en el cast porque maneja bien el inglés, todo el reparto es anglosajón o angloparlante y ella se defiende ahí bien, pero carajo, tío, o sea, esa experiencia, ese discurso totalmente gratuito sobre unos bebés siameses unidos al nacer, que dura, ¿cuánto dura? 5 o 7 minutos, se me hizo eterno, o sea, parecía que se me caía el cielo encima. Hablamos de lo mismo, hablamos de la crueldad innecesaria gratuita hacia el espectador. De tal hacerle cual. Llorar sí o sí, de buscar la lágrima fácil, de buscar el drama gratuito. Y yo eso no lo compro, no lo compro porque entiendo que a gente, por circunstancias de lo que sea, ve esa película y le parece súper profunda porque si ha vivido cualquier situación relativamente aproximada a lo que se explica, pues le va a provocar unos recuerdos y un dolor que le va a hacer polvo, sí, directamente. Le va a hacer daño. Yo, que en ese momento, cuando vi la película, pues no tenía, gracias a Dios, ningún drama cercano en esa tesitura, pues me pareció abominable, directamente. Sí, porque no olvidemos, que es ficción. O sea, estamos autofustigando con la ficción. O sea, no tenemos suficiente ya con fustigarnos con la cruda y triste realidad, que además nos tenemos que fustigar con la ficción, ¿no? Pero además, lo peor de todo es que yo entiendo que tenga este tipo de películas, tiene su público que le gusta fustigarse, que le gustan los dramas para sumirse en el dolor. Hay gente que le gusta eso. Porque no le duele demasiado la realidad, quizás. No lo sé. Porque a lo mejor necesita sacar su dolor a través de un vehículo que puede ser una película lacrimógena. Hay gente que lo esteriliza así. O sea, es igual que... una especie de ejercicio. Claro, es nosotros con el terror. Sí. A nosotros el terror nos hace pasarlo bien pasándolo mal. Uh-huh. Pues yo entiendo que haya gente que disfrute del drama. Yo no disfruto del drama. Yo no puedo. No he disfrutado nunca, y menos cuando es un drama gratuito. Yo puedo disfrutar de que haya drama dentro de un argumento de otra cosa que a mí me guste, o como complemento, claro, como parte. No, incluso pues los dramas muchas veces desencadenan situaciones. Correcto. Que en los argumentos son necesarias. Sí, no, porque además quiero decir que evidentemente cualquier argumento que sea un reflejo de la vida, pues tiene drama. ¿Por qué? Porque la vida es un puto drama, es así. Pero aquí es un drama gratuito. Yo antes de entrar con los micrófonos abiertos, le comentaba a Javi una película de hace unos cuantos años, 20 o 25 años, de Macaulay Culkin, sí, es verdad, que se llamaba My Girl, mi chica, y que era una película innecesariamente cruel también. Era una película para hacer sufrir al espectador y hacérselo pasar mal una escena tras otra, a través de los ojos de la chica protagonista a medio camino entre la infancia y la adolescencia, y que sufría tanto que hacían sufrir al espectador con ella y arrastrarle. Y además, me acuerdo perfectamente que fue el maestro Pumares el que precisamente dijo: me parece una película innecesariamente cruel. Claro. Y mira, pues lo mismo digo. Ahí seguimos con Mi Vida Sin Mí, con My Life Without Me y con todo lo que queráis. No sé si quieres añadir algo más. Yo creo que ya le hemos dado... No, yo creo que, bueno, nuestra sinaudiencia habrá visto que hemos hecho un ejercicio. Nos hemos sacrificado por vosotras, que lo sepáis. Un sacrificio, sí, de Semana Santa. Y bueno, pues ya digo, yo me ratifico en que no es santo de mi devoción, no... Yo es que ya hace tiempo que sabía que no lo era, que sabía que no lo era, pero no te reafirmas. Me reafirmo. No sé si con el tiempo habrá ido cambiando su registro por el camino, pero es que no. Incluso, ya te digo, esto de los Milli Vanillos a mí me quedaba como el típico chascarrillo que mete el Tarantino para hacer gracia con la Madonna en Reservoir Dogs, por decir algo, cuando están hablando de la radio. Pues esto es lo mismo, pero sin gracia. ¿Sabes? O sea, aparte con un pasaje sobre un proyecto musical que ya es de sobras conocido por todo el mundo y que es como, yo qué sé, como superfluo, que no va a ningún lado, ¿no? No sé. Y además, quería también resaltar que la semana pasada también hablamos de otro drama o de otra historia que era bien dramática, como era Cherry. Sí. Y ahora, Jordi, tienes la capacidad de hacer una comparativa entre los dos. Evidentemente, ¿sabes? Yo ya dije que Cherry a mí tampoco me convenció, sí, absolutamente. Sí, sí. Pero evidentemente es un drama, porque es un drama, pero vehiculado con elementos que a mí sí me gustaron. Te convencen argumentalmente. Me convencen argumentalmente, claro. Porque son elementos que dentro del cine a mí me gustan y bueno, pues me hacen más fácil digerir ese drama. No es redondo, ni mucho menos, ya lo dijimos la semana pasada. Por supuesto. Pero si me haces comparar Cherry con Mi vida sin mí, pues es que no es que se pueda poner una balanza, es que una juega en otra liga. Son ligas diferentes, sí, al final. Está, así de claro. Bueno, pues sí, yo creo que con esto lo tenemos todo dicho, más que nada porque nos tenemos que subir a un tren que va por un mundo congelado y... No, si no sabes si cogeremos el tren a tiempo, ¿no, Jordi? Y sí, vamos a subir al tren y decirle a Isabel Coixet, que si nos escucha, que aunque te hubieran dado la película que ha acabado dirigiendo Clint Eastwood, no hubieras hecho lo que hizo él ni solo. Que lo sepas. Bueno. Y no porque sea un señor, ¿eh? Cada uno con sus aptitudes. Correcto. Cada cual, sea señor o señoro. Ahí está. Bueno. Vamos pues, a... Pasamos este estúpida página, este estúpido velo, todo lo que pueda decirse estúpido, y pasamos a material del que de verdad tiene peso y constancia. A ver, Sin Audiencia. Lo diría muy fácil, material que disfrutamos. Sí, tal cual. O sea, aquí cada uno busca su evasión y su disfrute. Y entonces a mí Isabel no me lo ha dado y en cambio Snowpiercer sí me lo da. Lo va dando y además por entregas, y nos hemos enfrentado a un final de temporada 2, que al principio de la temporada parecía un tanto incierto por esas, vamos a decir, incógnitas que había en el argumento, pero que, claro, la maraña se ha ido liando por los 10 capítulos y hemos llegado pues a tener una temporada 2 que sí, el tren ha avanzado y ha dado unas cuantas vueltas más por el planeta, pero que... No está nada cómo ha quedado el panorama. Temporada abrupta, descarnada, diferencial de la primera temporada, que era difícil conseguirlo estando tan limitado en un marco cerrado como puede ser un tren. De hecho, siguen estando limitados al final de la temporada 2. Sí, pero han pasado tantas cosas. Sí. Hemos tenido además ese capítulo 6, que para mí es diferencial, el mejor capítulo de la temporada. Es más, Jordi, yo ese capítulo, ya que lo nombras, podría decir incluso que es uno de los mejores capítulos de serie del año, y aún nos queda año. Pero, sí, no. Pero es un señor capítulo, ¿eh? Absolutamente compartido. Para quien no ha visto la serie, diremos que es un capítulo donde le dan absolutamente todo el peso de la función a Jennifer Connelly, se lo pone en los hombros y saca un capitulazo excepcional. La temporada se ha venido arriba con la aparición de ese nuevo personaje que todavía no podemos seguir diciendo, que no podemos decir el nombre, actor conocido. Realmente podemos decir que este nuevo personaje podríamos decir claramente que es un villano y que ha, vamos a decir también, que ha dinamizado la trama hasta extremos que eran inimaginables, pero, sin su intervención. Pero además no vamos a decir que es un villano simplemente, es un excelente villano. Sí. Porque además sabe manipular a la gente hasta unos extremos increíbles. Porque podríamos decir incluso, permítame el juego de palabras, que en vez de un villano es un guillano con W. Pero bueno, olvidar... ¿Por qué se te calienta tanto la boca? Olvidar siempre que he dicho esto. No he dicho Ay, nada. Dios mío. Bueno, en cualquier caso, lo que nos trae la segunda temporada de Snowpiercer es también... No sé si una metáfora política, Jordi, porque tras los acontecimientos del final de la temporada 1, vamos a decir que los balances de poder dentro del tren pues van hacia un lado, vamos a decir, un tanto, vamos a decir, popular, revolucionario, en extremos. Y, joder, a mí a veces estaba viendo ahí los capítulos, los pasajes, las cosas que van ocurriendo y se me hacía como una especie de símil con la realidad, ¿no? Como... ¿Por qué la gente prefiere las dictaduras? Frente a la democracia pura. Una democracia, una libertad o una igualdad. Sí, sí, sí. Pues porque la gente prefiere que se lo pongan fácil diciéndole cuál es su sitio y teniendo escalas delante de quién está por encima de referencia. Y quién está por debajo. Ya. Curiosamente, pasa en la realidad, lo estamos viendo en España, en sí, este sí, país sí. En el que vivimos y que cada vez es más extensivo este fenómeno, sí. Y para mí es muy triste. No, para hecho. Mí es muy triste porque el ser humano ha de aspirar desde su nacimiento a ser igual a cualquier otro ser humano y tener sus mismos derechos. Cualquier cosa que no sea eso es un abuso y se ha de luchar contra ese abuso. Entonces, además, es que además estamos en una emergencia sanitaria como el COVID. ¿No os dais cuenta lo importante que es tener una sanidad pública? Y saneada. Mala redundancia. ¿Estáis viendo lo que está pasando en países como Estados Unidos? O sea, y realmente han hecho todos los recortes posibles de esa sanidad y de la educación, porque les interesa que la gente que vote sea lo más tonta e inculta posible. Y en cambio, ¿no ha habido recortes para el ejército? ¿No ha habido recortes en los sueldos de esos señores diputados? ¿No ha habido recortes en las dietas de la gente de Madrid que no necesita dietas para ir a Madrid porque vive en Madrid? ¿Y nadie ha renunciado a esas dietas? Bueno, pues es terrible. No sé si tenemos lo que nos merecemos, pero realmente yo creo que Snowpiercer es una metáfora, pero refleja además, en esta segunda temporada absolutamente lo tontos que somos los seres humanos. Sí, de hecho, yo en algunos pasajes, o sea, me imaginaba extrapolaciones con el mundo real, con casos como los que hemos estado viendo estas últimas semanas con la Comunidad de Madrid. Y esto es muy irónico, pero me acordaba, decía, pues si aquí la una es este y el otro es esta y no sé qué. Y digo, pues esto es igual, ¿cómo? O sea, estos han visto ya la película antes y nos la están poniendo en capítulos y dentro de un tren, pero esto ya lo han visto los cabrones. Pero bueno, es una de las lecturas que se puede hacer interesantes dentro de Snowpiercer. Tiene otras muchas lecturas, como son la cuestión también, vamos a decir, de ciencia y de ciencia ficción en este caso, sí, por lo que le toca a Snowpiercer en esta segunda temporada, porque realmente recordemos que el mundo se va a la mierda porque se provoca una glaciación y bueno, hay esperanza hacia el futuro de que la Tierra se pueda llegar a repoblar, ¿no? Pues es una de las incógnitas que se plantea en esta temporada y que además es una premisa importante de los acontecimientos que suceden. Sí, y además pues tenemos con ese, digamos, esa inyección de personajes que se produjo al final de la temporada 1 y que se ha ido desarrollando en la temporada 2, tenemos también científicos dentro del tren que también exploran otras vías, vamos a decir, de la ciencia, con cobayas, pero claro, no son cobayas de la parte asiática, sino son cobayas vamos a decir que de la condición humana, ¿no? Yo te diré una cosa, Mary Shelley estaría orgullosa. Muy orgullosa, sí señor. Y es de esa subtrama. Es un gran referente para Snowpiercer, eso sí, que señor. Acabas de decir. Aparte de eso, también hemos tenido algunas, vamos a decir, ramificaciones de cine de acción, o sea, de serie con acción, ¿no? Con sus momentos también de intriga, de, vamos a decir, de maquiavelismo, de richelielismo en diferentes partes de los vagones del tren. Vemos a la gente fumando porros a saco en la temporada 2 de Snowpiercer. Es que tenemos... Hay según qué personajes... Tenemos algún dealer en el tren, sí, que... Hay algunos cuantos fumetas ahí, tío. Y algunos, unos le meten más al cigarrillo, otros a la pipa, pero... Pero sí, sí. Pero me refiero que la gente se tuesta dentro del tren. De hecho, el tema tostarse dentro del tren lleva también a algunas situaciones violentas y peleagudas. Claro, sí. En el desarrollo de esta segunda temporada. Complicadas y pensaréis, decir, joder, pero ¿cómo se pueden mover tantas cosas dentro de un tren que es compacto, que vale que se está moviendo todo el rato, que es una máquina de sí, movimiento pero, perpetuo? Que no se acaba de ver que haya tantos recursos infinitos, de alguna manera. Está claro. Que no son infinitos, son finitos. Pero, totalmente finitos. Pero bueno, pues está muy bien pensado y muy bien planificado el tren. Nos dan a entender. Sí, señor. Y además, pues esto también nos genera pues estas idas y venidas en los juegos de poder que hay dentro del tren, que también tienen en cierta manera pues una especie de Juego de Tronos dentro de las tripas del tren, pues nos ha traído también pues algunas situaciones, vamos a decir que originales y poco esperadas con respecto a algunos personajes. O sea, hemos visto a algunos de los personajes principales pasando por determinadas... No, claro, esto no os lo puedo decir porque es un spoiler, pero pasando por determinadas situaciones que si te hubieran comentado que pasaría esto al principio de la temporada, hubieras dicho, anda ya, hombre, si los guionistas tienen un cierto límite, ¿no? Pues bueno, a veces no. Y bueno, pues que sepáis que la parte de la intriga y del suspense en Snowpiercer, ya sea por el lado político o ya sea por el lado puramente situacional de ese tren cargado de gente como esperanza de la humanidad última, pues ha dado mucho juego y todo encaminado pues hacia una parte final de la temporada que, por cierto, vamos a decir que la Gran N pues presentó los dos últimos capítulos juntos en la última semana. Sí, que nos dejó una semana sin capítulo. Exacto. Que yo me cagué en todo, luego nos recompensó dando los y dos compensó finales con los dos finales, emitiéndolos juntos, y que, bueno, pues que esa dupla también de capítulos finales, pues también hay que decir que da mucho de sí, ¿no? O sea, el espacio en el tren es limitado, parece ser que no hay mucho más que sacarle de jugo argumental, pero esos dos capítulos finales demuestran todo lo contrario, ¿no? Que el tren como idea está más vivo que nunca y que así nos ha dejado el final, que es que sin entrar a valorar la espectacularidad sobre todo del capítulo 10 y de las consecuencias de esa espectacularidad, pues lo que llegamos es al final de una temporada donde, pues sí, hay algunas cosas, aspectos parciales que parecen resueltos, pequeñas subtramas o detalles de la trama general, pero la gran trama, pues, ¿qué vamos a decir? Es que no sé qué adjetivo ponerle, no voy a ser un spoiler. Que es, pues, que queda abierta como el arco del triunfo, ¿no? No sé, por decir algo así grande que queda abierto, no sé, Jordi. Sí, no, está claro. Queda abierta y además queda muy interesante. A mí, debo decir que me rompió un poco el corazón. Bueno, ese comentario lo debéis analizar cada una subjetivamente, porque si lo explico yo es otro spoiler. No se puede explicar, pero sí que es verdad que lo que sí que deja es material argumental para mucha tela. O sea, otra cosa es que la quieran usar o no, ya veremos a ver, pero en principio la serie se supone que va a continuar, que no va a haber un cierre en falso como con otras que hablaremos después. Y joder, pues que vamos a decir que el argumento está más vivo que nunca dentro del tren y que, bueno, ya veremos a ver cómo continúa, pero seguro que de una forma sorprendente como lo ha estado haciendo hasta ahora. Sí, yo o eso quiero finalmente pensar. Quiero destacar actores y actrices de esta segunda temporada. Es importante. Aparte de los principales, que ya conocemos todos, y aparte del supervillano, que evidentemente es de los personajes más destacados. Total. Yo quiero destacar tres personajes, por su crecimiento y por la importancia en esta temporada. Uno ya lo avancé cuando llevábamos 5 capítulos, es Alison Wright haciendo de Ruth. Sí, además, sorprendente, ¿eh? Esta absolutamente mujer sorprendente, camaleónica, está brutal, ganando en intensidad, en presencia, en importancia y cogiendo galones en el Snowpiercer. Sí, experiencia en el tren. Luego, por ese personaje tan camaleónico, Lina Hall como Miss Audrey, que también me parece un personaje que nunca sabes por dónde te va a salir. Un personaje que ha sufrido todo lo sufrible, que es el drama en persona, pero a la vez es como una serpiente de cascabel, pero nunca sabes lo que esconde y qué giro puede tomar, nunca sabes qué carta está jugando, sí, y si señor tiene alguna guardada en la manga, porque yo todavía espero que nos dé alguna sorpresa. A ver, es que esos personajes que digamos que vamos a decir que aparentemente carecen de, no sé si de moral o de sentido subjetivo del honor, lo cual es algo también aceptable dentro de lo que cabe, y que, bueno, pues ahí ya veremos a ver de qué sale de ese personaje, pero sí, lo tenemos ahí, que aparte de que nos ha dado mucho juego en esta temporada 2, pues está en una posición, vamos a decir, que privilegiada dentro del tren. Y luego voy a destacar a un personaje que ha ganado mucha importancia en esta segunda temporada, sobre todo al final, que lo interpreta Alex Paunovich, que es un actor nacido en Winnipeg, Manitoba, pero de madre croata y padre serbio. Ya tiene pinta ya el tío. Y que hace el personaje de Boskovich, que es uno de estos... los mecánicos, ¿no? Sí, mecánicos, el cuerpo de mecánicos. Son los que se arriesgan incluso a salir fuera del tren para arreglar cualquier avería. Él, de hecho, tiene partes del cuerpo congeladas de esas incursiones que ha tenido que hacer para que el Snowpiercer siga funcionando, que se juegan la vida por bajarse a las ruedas, si es necesario, también para intentar arreglar el freno hidráulico de un vagón. Bueno, lo que haga falta. Sí, de hecho, en el tren lo llaman cariñosamente Boki. Boki, sí. Cuando, para resumir el nombre este que tiene del este de Europa. Sí, pero no sé si todo este colectivo los llama guardafrenos o los llaman de alguna manera así, puede ser. O... Sí, guarda, pero los... No, porque no quiero confundirlos con los otros que son como una vigilancia. Sí, y los guardafrenos son más los bien los que hacen un poco de policía local. El policía local, sin que no ser son el militares. Sí. Militar, sí. Ellos son los guardafrenos, son sí, los mecánicos. Los mecánicos, sí. Vale. No, ahora no recuerdo cuál es el título. Sí, pero tienen una excepción, seguro, porque pasa una cosa que pasa, bueno, vamos a decir, la noche de los cuchillos largos. Sí, sí, hay una noche de esas. Hay una noche de los cuchillos largos en el Snowpiercer y, bueno, los mecánicos tienen algo que ver. Y entonces, precisamente, este personaje de Boskovich gana en importancia y, además, yo creo que va a ser uno de los personajes determinantes de cara a esa tercera temporada. Bueno. Yo son los tres personajes que he querido destacar, aunque ya te digo que la serie es muy coral, hay muchos personajes importantes y yo entiendo que esta segunda temporada era difícil no reiterarse y no caer en una especie de copia de la primera temporada, sí, y lo han conseguido absolutamente, y a mí me ha entretenido mucho y me ha distraído dándome algunos capítulos magistrales como el 6. Sí. Además, decir eso, que tal y como está ahora mismo parametrizada la historia en el tren, tal y como ha quedado después del capítulo 10, pues es que tenemos muchas posibilidades. Sí, claro. Pues para otra temporada entera, para 10 capítulos y nunca más. Más que nunca, quería decir, más que nada porque... pues conocemos cosas que antes no conocíamos después de esta temporada. Tenemos un extra de datos y de conocimiento que puede abrir incluso puertas inesperadas en la serie. Y conocemos también que personajes que conocían esas cosas que desconocíamos hasta el último capítulo de esta temporada han aguantado al lado de cierto personaje a pesar de saber esas cosas. Sí, señor. Todo se ha dicho también. ¿En qué lugar deja eso a ese personaje? Hombre, pues a la altura del barrillo pisoteado por la nieve, pues bueno, por ahí al va. Al menos en catadura moral. Pero bueno, sí, cuando se ha extinguido toda la humanidad y lo que queda en un solo tren, pues... A ver, vamos a decir... Vamos a decir que busca la supervivencia a cualquier precio. Sí, y aparte que... Que de supervivientes en este tren hay muchos, ¿eh? Que sí que es verdad que, aunque podamos tener unos... perfiles de personajes que algunos pueden ser más o menos villanistas, otros más o menos, vamos a decir, del pueblo o buenistas o llamarlo como queráis, pero aquí hay motherfuckers en todo el tren. O sea, me refiero que son los últimos elementos que hay en la humanidad y aunque en algún momento puedan tener una acción altruista, también son capaces de dar una puñalada trapera por la espalda si eso contribuye a llegar al fin justificado por ese medio tan poco honorable, por decirlo de alguna forma. O sea que me refiero que a este nivel no se salva ni Peter dentro del tren. No, en el Snowpiercer tenemos una escala de grises. Aquí nada es blanco o negro. Porque, lo cual se agradece también. Sí, porque realmente hay mucha gente que puede cambiar de bando fácilmente, que mira por intereses propios y bueno, pues eso es lo que hace que las situaciones sean tan interesantes, que nunca sabes con quién se va a acabar alineando tal o Pascual. Claro. Y hablando de Pascual, pues me acuerdo ahora de Yoshi, que Yoshi es también otro personaje que crece en todo a lo largo de esta temporada, que en principio era un personaje que al principio de la temporada 2 se había quedado un poco de lado en el argumento por unas razones argumentales, nunca mejor dicho, y que al final, pues vamos a decir que renace en cierta manera, ¿no? O vuelve. Mariselli está encantada. Vuelve a la actividad de una forma, pues, muy, muy potente, además, pues. Y determinante. Determinante, con peso en la trama y con efectos, pues, que podríamos considerar demoledores, ¿no? En un momento dado. Y que, joder, pues que también abre puertas su personaje y sus condiciones a verte tú a saber qué. O sea, porque yo no quiero especular, porque si me pongo a especular, fliparías. Es la artífice, sí, del abanico de posibilidades que se abre en la tercera temporada. Exacto. Eso junto a eso, a los datos que nos faltaban de la vida en general. ¿Cómo disimulo, Que bien disimulo, sí, sí, sí, a veces. Bueno, pues yo creo que con esto ya más yo o menos... Yo creo que hemos abierto hemos boca dicho, para que la, sí, gente pueda interesarse en la serie. Sí, ahora, sí, ya tenéis dos temporadas completas, no tenéis excusa. Y no, y sí, os hagáis los remolones y veros Snowpiercer. Que aunque al principio, la primera temporada, los primeros capítulos, os parezca una especie de... Tiralla floja, ¿no? Un poco no, así, de novela de Agatha Christie en un tren distópico... Va mucho más allá. Claro. Es una serie que ha crecido muchísimo y ha ganado muchísimo con el paso de los capítulos. Ya en la primera temporada vais a tener capítulos que os van a satisfacer absolutamente. Empieza como un calco de la película, pero no. Hay muchísimas situaciones por en medio y la vais a disfrutar, hacéndoos caso. Bueno, yo solo diré, antes de acabar de hablar de Snowpiercer, es que me gustaría que hubiera más capítulos 6. Ya sé que ya ha hecho el capítulo 6, no puedes hacer más capítulos 6 porque ya está hecho uno y ya está y ya has quemado el cartucho, pero hostia, mola un huevo, tío. Sí, y le da una vidilla al argumento general que flipas. Y es que además tiene ese halo de ciencia ficción hard. Sí. Que nos gusta. Está duro, está ahí. Es imposible que eso tenga solución. Pues vete tú a saber. Bueno, ahí lo dejamos. La recomendamos, si no os habíais dado cuenta todavía por nuestros comentarios. Snowpiercer temporada 2. Desgraciadamente, tenemos que pasar de una serie que se ha confirmado su tercera temporada, porque la verdad es que ha funcionado bastante bien, a una serie que desgraciadamente la han cancelado en su tercera temporada y no habrá la cuarta que todo el mundo esperaba. O sea, porque no ha funcionado tan bien. Porque yo no soy de llorar, si no lloraría, te lo prometo. Vamos a hablar de American Gods, vamos a hablar de ese, vamos a decir, final de tercera temporada, segunda parte, porque habíamos comentado como hasta la mitad de la temporada 3 en otras entregas de Sin Audiencia. Y final también, desgraciadamente, de la serie, como muy bien dice Jordi, pues la serie ha quedado cancelada. Ya os voy a explicar que esto no puede quedar así, porque no puede quedar así, pero lamentamos profundamente esta cancelación, porque no podía haber venido en el peor momento leérmelo al revés, o sea... Cuando mejor se estaba poniendo el argumento, van y la cancelan. Pero bueno, esto os lo voy a intentar un poco explicar un poco por el camino, ¿no? Porque sí que es verdad que hemos estado en una temporada 3 en American Gods, que si bien, comparándola sobre todo con la 2, que igual pues esa era una temporada en la que el argumento no había avanzado mucho, pero que sí que nos había dado momentos de gran espectacularidad y de gran sabor argumental y de sabor de género a lo largo de esa segunda temporada. En esta tercera también seguimos teniendo la misma propuesta y la misma intencionalidad, pero sí que es verdad que yo creo que les han recortado un poquillo en presupuesto ya en comparación con la temporada 2. Pero bueno, eso no quita que la temporada 3 haya lucido en general bastante boyante. Hay que decir, evidentemente, no todo van a ser flores, que hay alguna subtrama que para mi gusto se ha quedado un poco flojica, como la de Demeter, por decir algo, pero otras, como, y hablo de subtramas solamente, pues como las de Technical Boy o la de la Bilkis, pues realmente han sido subtramas muy potentes y siempre acompañadas, no solo esta subtrama, sino toda la serie en general, pues con ese toque, vamos a decir, psicodélico, psicotrópico, onírico, esa intencionalidad de que en esta serie puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, y cuando digo cualquier cosa es que te vas al Badulaque a comprar unos refrescos y te entra un bullullo y se acerca por el pasillo hacia ti un bisonte con llamas en los ojos. Pues bueno, ese tipo de cosas, y no estoy haciendo un spoiler, solo es un detallito, ¿no?, de lo que puede llegar a verse en American Gods. Pues si todo esto lo implementas con ese conflicto latente, ¿no?, que hay entre los dioses clásicos de las creencias clásicas en la Norteamérica actual con los nuevos dioses, ¿no?, del mundo globalizado, tecnificado e informatizado de que estamos viviendo en este momento, pues tenemos ese clash que además tiene una, vamos a decir, estética muy particular. Me refiero que no esperéis, y esto pues ya lo he dicho alguna vez con American Gods, la típica trama de enfrentamientos bélicos entre dos facciones, sino que aquí estamos haciendo un viaje con determinados personajes acompañándolos en este choque entre deidades, y que pesa más pues la intriga y la las acciones bajo la mesa y con la mano izquierda, que no los puros enfrentamientos bélicos o espectaculares, ¿no? De esta última parte de American Gods, todo el mundo habla del famoso capítulo 9. Igual que hablamos del capítulo 6 de Snowpiercer, todo el mundo alaba el capítulo 9 evidentemente, pues porque en ese capítulo ocurre un importante hecho y que evidentemente le da un peso argumental esperado, porque es uno de esos acontecimientos que hacen avanzar la trama, ¿no? Pero yo tampoco le quiero quitar, y sin desmerecer el capítulo 6 y 7, pues el peso que tienen los anterior y posterior al 9. O sea, me refiero que tanto el 8 como el 10, junto con el 9, hacen como un pack, ¿vale? De, vamos a decir, de especial peso argumental y de un bocadillo. Sí, y de además de una propuesta a nivel argumental de enriquecimiento que luego, claro, llegas al 10, acaba como acaba, que ahora os contaré cómo acaba, sin spoilers, y luego te enteras de que la han cancelado, dices, hombre, no me jodas, entonces todo este esfuerzo para qué ha valido, ¿no? Pero bueno, me explico un poco más en detalle, por decir algunos detalles que os puedan seducir para agarrar esta serie y acabar viendo el capítulo, por ejemplo, 8, ¿no? Que a pesar de ser un capítulo ya, vamos a decir, postrero en la temporada y ya pues cercano a su fin, tenemos la irrupción de última hora en el reparto de una cara conocida, de la cara en concreto del señor Ewan Rion, y diréis, hostia, ¿y este de quién es? Porque yo ahora no me acuerdo. Pues os recuerdo, este señor le empezamos a ver por la serie Misfits, pero acabó siendo Ramsay Bolton en Juego de Tronos. Me refiero que es este actor también que viene de Europa, de británico, y que pues tiene pues sus rasgos así pues un poco, vamos a decir, frente cuadrada y tal, y que es muy característico, ¿no? Además, aquí él está asociado a una determinada facción dentro de los personajes, vamos a decir, que pueden viajar entre planos de la realidad, por decirlo de alguna forma, y joder, que le pega un toque extra a la trama que era necesario, ¿no? Que se revitaliza con la llegada del personaje del Ewan Rion, siempre desde una óptica de personaje secundario, ¿eh? Tampoco va a ser un tipo determinante, pero sí que va a ayudar a que pasen cosas determinantes dentro de esos tres capítulos finales. Aparte, en ese capítulo 8 también tenemos un combate vikingo entre dos personajes cuerpo a cuerpo, con todas sus consecuencias, que es buenísimo, que aunque sea por esa razón, si no os ha convencido que aparezca Ewan Rion, deberíais echarle un vistazo. Y luego tenemos también, dentro de ese capítulo 8, una, vamos a decir, una fiesta free sex, no sé si sería la expresión, de sexo libre, de una fiesta, una celebración del placer pura y dura en uno de esos hoteles que aparecen en la serie que hay por Estados Unidos, por ahí perdidos por estados que no encuentra nadie y que nunca va nadie, y en la que tenemos, por supuesto, otra de las marcas de la casa, que es, pues, tener escenas con penes. Pues bueno, que sepáis que en el capítulo 8 volvemos a tener escenas con penes incluidos, no hay problema. Estamos en el siglo XXI, los dioses y las diosas, sean nuevos o viejos o viejas, pues están por encima de la dualidad hombre-mujer. Y joder, pues esto es toda una celebración sobre este concepto y además hecha con mucho gusto, que esa es otra de las, vamos a decir, cosas buenas que tiene American Gods, es que cuando trata las escenas erótico-festivas o las escenas sexuales, lo hace con mucho gusto, con contundencia además, no se corta la mayoría de las veces y además, pues eso, con un gusto, vamos a decir, que por encima de la media, lo cual es de agradecer, la verdad. En el capítulo 9, el famoso capítulo 9, que vamos a decir que acaba o culmina, no acaba porque queda el 10 después, pero sí que en él culmina argumentalmente pues un proceso, esto del proceso, ya sabéis, estoy esquivando el spoiler, que se llevaba cociendo en el argumento desde hace temporadas. Me refiero que, no quiero decir desde qué punto exacto porque quizás también sería un spoiler, pero vamos a decir que este proceso que se acaba fraguando en el capítulo 9 es un momento clave de la historia de American Gods y además, para colmo y como complemento, tenemos cómo se desvela también el misterio que hay detrás dentro del pueblecito de Lakeside, que es donde, quien no haya visto la serie, la temporada 3, quizás no le sonará Lakeside, pero es el pueblecito, creo recordar que de Michigan, igual me estoy equivocando, pero bueno, podría ser cualquier otro estado del noreste de Estados Unidos, donde podría ser Illinois en vez de Michigan, pero bueno, ya te digo que estoy tirando de memoria, y es donde, digamos, acaba Shadow Flequillo Moon en esta temporada después de que acabe la temporada 2. Me refiero que es donde Shadow Moon se establece con otro nombre para intentar empezar, vamos a decir, una relativa nueva vida después de todo lo que pasa al final de la temporada 2, pero esto no es un spoiler. En el mismo capítulo 1 ya sabemos que de nueva vida, una mierda, o sea, porque conoce a quien conoce y sus contactos le van a perseguir, se vaya donde se vaya, aunque sea el pueblo más anónimo de Estados Unidos. Y joder, pues que vaya misterio con el pueblo, me refiero que también está muy guapo a ese nivel, a ese descubrimiento, porque ¿sale lo del coche en el lago helado? Voy a hacer solo... No, sale en el libro, o sea, quiero decir... Ah, hostia, igual, quizás esta es la trama, la famosa trama que sí, se enreda en el libro, correcto, que tú has hablado de ella alguna vez. Correcto. Pues sí, sí, sale un coche y un lago. Uh-huh. Además, la gente del pueblo apuesta cuando se romperá la nieve, el hielo y se hundirá el coche. Pues sí, pues de esto se trata. Pues que sepas que esa parte del libro del Neil Gaiman ha llegado hasta la temporada 3. O sea, fíjate lo que hay por en medio. La serie se desvió mucho de lo que era el libro de Neil Gaiman. Sí, imagino que sí. Pero porque... bueno, es que también el libro, ya lo digo, me decepcionó porque yo con todo lo que planteó el libro me esperaba, claro, un final apoteósico y no me lo da. Bueno, fijo. Y aquí, eso, pues, son cosas que pasan. Y aquí no va a haber final apoteósico, pues porque se ha acabado la serie. Te lo han negado, ¿no? Antes de que les diera tiempo a hacer ese final, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de los capítulos 8, 9 y 10. Me falta el 10. Uh-huh. Porque, claro, después de todo lo que os he contado de los intensísimos capítulos 8 y 9, llegamos al 10 y nos vuelve a dejar de piedra. Porque... lo primero, esta parte final de la temporada 3, con todo lo que os he contado hasta ahora, pues ha ido un poco cerrando pequeños subargumentos o pequeños subenigmas que había en la trama, y es que en el capítulo 10, y solo lo voy a decir, lo voy a nombrar, y el que quiera investigar, que investigue, aquí se resuelve el misterio de un concepto que llevábamos arrastrando desde hace varios capítulos, que era el misterio del artefacto número 1, y lo estoy traduciendo del inglés directamente. ¿Qué es el artefacto número 1? ¿Con qué trama, con qué bando de dioses tiene que ver? Pues tenéis que ver la serie para enteraros de ello. Porque si os digo algo, pues seguramente os quedaríais de piedra. Pero bueno, además... ¿Con lo cual jode mucho más la cancelación o no? Por supuesto. No, no, a ver, o sea, ahora voy a hablar del final de la temporada y tal y cómo quedan las cosas, ¿eh? Porque aparte del enigma del artefacto número 1, hay unas cuantas más situaciones que se resuelven en el capítulo 10 de las que no puedo hablar ni mu porque me matáis, me rajáis en canal y me colgáis al sol, o sea, así te lo digo. Pero solo diré que a efectos turísticos, porque si ya hemos comentado alguna vez que American Gods es como una especie de road movie a ritmo tranquilo por parajes inhóspitos y poco poblados de esa Norteamérica profunda, ¿no? Pues que sepáis que en el capítulo 10 visitamos otro de esos lugares que no va ni Dios, pero que es jodidamente espectacular y que tiene un suco argumental muy bueno también, como es... un enclave llamado el Center of America Motel, que es un motel que está en el centro, vamos a decir, geográfico de toda Norteamérica. No sé si era en Kansas o por ahí, no sé si lo inventan en la serie o realmente existe el lugar, ¿vale? Pero este enclave geográfico tan especial, pues como es... tiene una condición que, vamos a decir... que afecta a todas las deidades en general, pues adquiere una cierta relevancia en esta parte final de la temporada 3. Y luego, porque no me vais a tirar más de la lengua del motel del centro de América, porque no os voy a decir nada más, si queréis saber más, pues ver la fucking serie, llegamos un poco ya al final, ¿no? Y al final ya la valoración con qué nos quedamos después de que el capítulo 10 acabe. Y es que, joder, el capítulo 10 está planteado en teoría como un epílogo del 9, pero en un determinado momento del capítulo 10 el argumento empieza a girar, a girar, a girar, te empieza a hacer what the fucks, what the fucks, what the fucks, y entonces lo que se supone que pues había podido quedar igual, pues más o menos cerrado y cosido por las cosas que pasan en el capítulo 9, pues se abren por otro lado diferente, ¿no? Entonces, esta sucesión de giros y de what the fucks acaba pues dejando la trama en el último minuto de la serie del capítulo 10, pues arriba del todo y, joder, pues más abierta casi que al principio de la temporada. Entonces... ¿qué ocurre? Pues que cuando nos enteramos de que no va a haber continuidad, pues dices, ala tío, o sea, me subes a 5.000 pies de altura, me sueltas del avión sin paracaídas y me dejas ahí, cabrón, no me jodas, ¿no? Pues así es como nos hemos quedado con el final de la temporada 3 de American Gods. Yo, o sea, lo repito, lamento jodidamente que esto se haya cerrado. Yo casi preferiría que hubieran continuado con menos presupuesto o con menos gente. También hubo un cierto recorte de casting respecto a la temporada 2. Salen menos personajes, aunque salen personajes nuevos también. Todo hay que decirlo. Pero sí que ha habido como una especie de retrotraimiento de recursos dentro de esta temporada respecto a la 2. Yo creo que ahí ya se ha notado que igual en la 2 pues ya no sí, sacaron no tanto rédito comercial como esperaban. Pero claro, si nos ceñimos solamente a la cuestión argumental, pues la serie ha avanzado más que nunca comparado con sus anteriores temporadas. Y justo ahora es cuando pegan el tijeretazo, ¿no? Y dices, joder, macho, pues ya lo podíais haber pegado en la 1, ¿no? Bueno, yo qué sé, yo con todo mi pesar y con toda mi tristeza imposturada por el fin de American Gods y del viaje que he hecho con estos cascarrabias y estos jovenzuelos que hay en la serie. Y es que, joder, pues es que lo he pasado tan bien, sin pasarse tampoco, ¿eh? O sea, es una serie que tiene una estética muy concreta, tiene una forma de hacer muy concreta, va y viene en la historia, juega con lo fantástico y con lo fantástico que tienen las religiones, con la tecnología, con la ciencia ficción también entra. Yo qué sé, tenemos a Mr. World, que es el dios de la globalización, en esta temporada 3, que tiene tres presencias diferentes, tiene tres aspectos diferentes. Y es, puede que sea un pequeño spoiler, pero uno de ellos está representado por un tal Danny Trejo. No sé si os suena de algo. Me refiero que tiene sus sorpresitas también. Y si a eso... Ahora ya no. Sí, sí, ahora ya no, pero quizás cuando aparezca en la serie yo no me lo esperaba y joder, pues hubiera quizás esperado una presencia de Danny Trejo en la trama, en otro sentido y con otro tipo de personaje, porque también he de decir que a día de hoy, con la serie ya finiquitada, liquidada y poco menos que enterrada, pues sí que he echado de menos de todas esas deidades que hay en Norteamérica, pues darle un poco más de peso a las deidades de la, vamos a decir, de la Mesoamérica, de la América Central, que han pasado por la frontera del Río Grande hacia arriba con sus seguidores, y que quizás ahí pues hay un pequeño nicho argumental que quizás no se ha explotado del todo todavía. Ahora ya no se explotará, pero me refiero que a esos efectos hemos visto circular por la serie deidades de todas las partes del mundo que han acabado confluyendo en Norteamérica con sus emigrantes. Y joder, la emigración de la parte central de América hacia arriba es muy importante, tiene mucho peso, y yo creo que, y esto es una pequeña crítica a la serie y quizás también al libro, pues debería haber pesado más en la trama en cuanto a, vamos a decir, seguidores y acólitos, ¿no? Lo que pasa que también entiendo que mucha parte de esa potencial feligresía de los dioses, vamos a decir, toltecas, olmecas, aztecas y todo ese rollo, quizás fueron luego olvidados por el cristianismo cuando los colonizadores llegaron con la espada y la cruz, ¿no? Sí, de hecho, el argumento de la serie es que los dioses, sean antiguos o nuevos, se alimentan de sus seguidores. Exacto. De la fe que tengan en ellos. Y entonces, claro, como bien tú dices, a lo mejor han perdurado mejor dentro de las religiones antiguas religiones con más años, como religiones nórdicas y tal, claro, que no las centroamericanas, que por la colonización del cristianismo pues fueron erradicadas, fueron machacadas de una manera violenta, ¿no? Sí, no, sí, sí. O sea, los nórdicos nunca han tenido nadie que les imponga otra religión y que les haga olvidar su acervo, ¿no? Sí, sí, sí. En cambio, como bien dices, todo el tema de las religiones centroamericanas sí que tuvieron, claro, un adoctrinamiento violento, sí, y un sometimiento a la religión que les impusieron. Bueno, y decir también, porque nos estamos acercando al final peligrosamente. Sí, sí, estamos ya es que con los francotiradores asomando. Cuando acabamos esta tercera temporada de American Gods, quizás acaba de forma explícita, justificado que Shadow Flequillo Moon en la serie sea un negrata y no un blancata. Sí, bueno, pero pero bueno, me eso refiero que lo justifiquen en el libro no tiene justificación. Bueno, me refiero que al menos en la serie... Sí, claro, pues en la serie han tenido que buscar hay un argumentario para que lo políticamente correcto quede establecido. En fin, ya sabemos que ahora es normativo que haya representación racial, representación de género, representación de todo. Pero y yo en creo, esta serie va sobrada de claro, eso. Claro, yo creo que es que hay argumentos que no permiten, o sea, que hacen ridículo ese reescribir las cosas y eso hacerlo a gusto de todos. Es que nunca se han hecho las cosas a gusto de todos. La persona que escribe un libro lo escribe a su modo y manera. La persona que escribe un cómic lo mismo, y la persona que escribe una serie de televisión o una película también. Y ya me parece el absurdo cuando encima está basado en un libro donde los personajes tienen todos su procedencia y su raza y su manera de enfocar las cosas, pues reescribirlo. O sea, ya lo he dicho mil veces, pero el ejemplo más absurdo me parece La Torre Oscura. O sea, a ver, es que Rolando de Gillette tiene un comportamiento con compañeros de viaje en el libro en el cual es determinante que Rolando sea blanco. Porque ya tiene compañeros, compañera en este caso, de raza negra, que además vierte el racismo del negro hacia el blanco, cosa que no es habitual, ni mucho menos. Y además, eso no se puede hacer, sí, pero como hicieron una película que se pasaba todos los libros por el forro de... Les daba igual un poco. Claro, todo, ¿no? Les daba absolutamente igual, porque no ese personaje creo que ni aparecía. En fin, un despropósito. Y bueno, pues... Bueno, en cualquier caso, con el personaje de Shadow Moon en American Gods, la serie... Sí, lo han justificado. Vamos a decir que le han buscado quizás una objetividad al personaje, objetividad como punto para a seguir en su trayectoria vital, que quizás no está en el libro, porque claro, está asociado a su condición de afroamericano. Sí, entonces, sí, está claro. Entonces entiendo que quizás es una cosa que se ha implementado solo para la serie. A ver, en el libro nunca cobra una especial importancia la raza de Shadow Moon. Ya. Lo que sí que tiene importancia es si realmente piensas que es quien es, pues entonces sí que tiene importancia. Claro, claro. Entonces no pega, es así, ¿por qué no? Y ya está, dejémoslo. Ya hablaremos fuera de micro de eso. Vale, o sea... en el micro no podemos hablar de esto. A buen entendedor, pocas palabras. Sí. Entonces ya está. Pero bueno, no voy a entrar en estos temas. O sea, se ha impuesto lo políticamente correcto y ahora quieren que no se pueda emitir Bola de Drag porque... Dragon Ball, porque... resulta que tiene comportamientos que no son adecuados, no puede la película gris, pues claro, es que es machista que en los años 60 los hombres fueran de machitos y las mujeres tuvieran un rol social de ama de casa. Porque, bueno, es un reflejo, ¿no? Claro, lo que es que, a ver, que los condicionantes son reflejo de la sociedad en que se hicieron esas obras. Meteroslo en la cabeza. Poned los cartelitos que queráis, pero claro, no censuréis la historia, a posteriori algo de hace 40, 30, 50 o 100 años. Es que es absurdo. Ya nos gustaría, pero no se puede reescribir la historia. Claro. Solo se puede reescribir el momento que vives actual. Oye, luchad por los derechos actuales para que todo sea igual entre sexo, lo que he dicho antes. Sí, sí, sí. Pero en el momento actual, no censuréis lo de antes, porque no tiene sentido. Bueno, hecho esta pequeña, vamos a decir, aseveración, ¿no? Este alegato. Alegato sobre la corrección política y que, de hecho, a pesar de que Shadow Moon sea negro, supuestamente para compensar dentro de la serie, que sepáis que si algo se puede decir de la serie American Gods es que es bastante incorrecta políticamente por el tema que trata y por cómo lo trata. Tampoco lo acabo de entender por la razón de que ya hay deidades negras que salen en la novela y que puede reflejar que hay raza negra en la película y en la serie. O sea, en la serie. O sea, no era necesario hacer negro a Shadow Moon, no. Y además, es que ni siquiera lo haces negro, lo haces mulato. Me temo. O sea, que es que además ya el sumón del absurdo. Ah, es que los mulatos también tienen que tener representación. Venga, va. Bueno. O sea, en fin. Correremos un tupido, esta vez no es estúpido, simplemente es porque tupido, tenemos que acabar. Pero nos la cogemos con papel de fumar. Sí, y llega un punto en el siglo XXI. Es el absurdo por el absurdo. El pielfinismo y el. Y el pielfinismo, sí, sí. Y el querer, digamos, pues agradar a todo el mundo, quizás nos va a llevar a situaciones un poco escacharrantes, ¿no? No sé quién dijo, es que no quiero decir un nombre por otro, y si no lo dijo nadie, lo digo yo. Pero si agradas a todo el mundo, es que estás haciendo algo mal. Ya. O comercial, en su defecto. Para mí, algo mal. Si agradas a todo el mundo es que estás haciendo algo mal. Bueno, en cualquier caso, como American Gods no ha agradado a todo el mundo, yo quiero pensar que algo hicieron bien. Que algo han hecho bien, aunque le hayan cancelado la serie, aunque me hayan dejado con un palmo de narices a mí y a otros tantos más. Y, joder, nos vamos a marchar, porque nos tenemos que marchar. Nos marchamos ya, Jordi, no te preocupes. Con un tema que aparece al final del capítulo 7. Ocurren unos acontecimientos que tienen que ver con Mr. Wednesday. En el capítulo 7, que tienen que ver con Mr. Wednesday y con alguno de los nuevos dioses. Además, son acontecimientos que dejan manchas rojas por el mobiliario, y es interesante. No he hablado mucho del capítulo 7, así lo veis con más ganas. Pero el capítulo acaba con una canción de un tipo con una voz profunda que empieza así como a hablar, que parece que está recitando. Y claro, como la canción empieza con la última escena y se ve a Wednesday y a McShane andando por algunas estancias de un lugar, mi cerebro asoció la idea y dijo, hostia, es McShane recitando como si fuera un crooner o un tipo que hace, digamos, declinación poética o teatral. Pero y claro, era una voz tipo Leonard Cohen, profunda. Claro, no. Luego es que dije, quieto, Hum, o sea, tú estás muy ilusionado con el final del capítulo, pero este es el puto Leonard Cohen. Ah, era Leonard Cohen. Y claro, no es el puto Ian McShane. Te hubiera gustado, pues mira, hubiera sido Ian McShane. Saber cuál era la canción, o sea, que... Pues sí, pues que sepas que sepáis que nos vamos a despedir con el tema que aparece al final del capítulo 7 de la temporada 3 de American Gods, de Leonard Cohen, del ilustrísimo Leonard Cohen, más profundo que nunca, además con una letra que también pega mucho con lo que pasa en esa parte final del capítulo y que es la letra de un track titulado You Want It Darker. Imaginaos que Leonard Cohen en voz se transmuta en Ian McShane y, o sea, a mí casi me explota la cabeza. Pero bueno, y con esta nos marchamos, no sin antes despedirnos con nuestra frase que no debe faltar nunca en las despedidas de Sin Audiencia. Valar Morghulis. Motherfuckers de los nuevos y de los viejos. Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hey, baby.